Soy Contanos de Lisha, vos. soy de Trelew, vivo en Trelew, vengo acá de vez en cuando, muy poquito tiempo, a tejer algunas cosas y después me aborto. Y soy cantante, autogestiva, lesbiana, negra y no sé qué más. Lo que ven y lo que escuchan también. Si esto fuera la tele. Sí. Después subimos una historia para que entiendan. Dale. Y esto que decís que sos autogestiva. Y vimos del festival Autogestivas. Entonces, ¿querés contarnos cómo, qué es, de qué se trata, cómo surge? Ese festival nació con. Porque, bueno, yo presenté Crudencia en diciembre del 2016 y mandé bomba de humo y me volví para Trelew. Y volví con una manija terrible de tocar el disco porque estaba recién salido del horno y no había espacio, no había algo, un festi o algún lugar donde yo pueda tocar el disco. Entonces, con una amiga que coincidimos, que vive en La Plata, coincidimos en Trelew y nos hicimos el festival, ese, como convocatoria abierta, feria, pero solamente de mujeres cis, trans, travestis y lesbianas. Bueno, para que vamos a hacer una pausa porque acaba de entrar Sasha. Hola Sasha, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, todo tranqui. ¿Nos ayudas a hacerle la entrevista a Ayudar. No saben Lisha? qué preguntarle, entonces. Sí, sabemos, pero nos interesa tu mirada también. Una Tú mirada mira. trasviana Tú necesitamos. mira. Bueno, ¿cómo estás? No, bien, estoy bien. Bueno, claro, yo No, la última no. vez que había hecho una entrevista había fumado ¿Y mucho. ahora? Y ahora me siento un poco inspirada, pero bueno. Vamos, vamos juntas, Vamos, vamos vamos, sí, juntas. vamos todas juntas. De Igual, una, me si encanta. querés, ¿Qué le me vas a pedimos a preguntar? Ah. las que están afuera de la pecera, bárbaro, que están afuera de la pecera, que lo gestionen. Así que ya está, Enseguida. tus pedidos son órdenes, Y bueno, si estás obedecemos. escuchando Ahí Ana va. Cómico, también Sí. De una. queremos fumar. Bueno, estábamos hablando de esto de la movida autogestivas. Y contá, ¿cómo es? Porque vos sos de Trelew, pero te viniste acá, empezaste una movida acá en Capital Federal y te volviste a Trelew. Sí, después de 8 años. Exacto, contanos esto, ¿por qué huiste de Capital? ¿Por qué? Estaba aturdida, iba a matar a algún chongo. Y bueno, y si mataba a alguien iba a quedar presa y no sé si la manada Sorora me iba a bancar. Yo te hacía una bandera. Bueno, acá la amiga sí, pero Una muy pocas. remera. Una re no, una bandera, una bandera. Absolución para Un la negra. festival para absolución para la negra. Bueno, sí, un poco así también. Me estaba aturdiendo un montón y estaba como. ¡Ah! Estabas Y volviendo loca. necesitaba calmar un ¿Y cómo toque. fue ese cambio de volver retortillera a Trelew? Si es Pensé que iba así. a ser lo peor, porque nunca me imaginé que iba a volver ahí, porque siempre pensé que no sucede nada, que no. Pero empecé a activar en lugar de quejarme. Entonces, con este festival, cuando armamos la convocatoria abierta, empezaron a aparecer bocha. Conocí bocha de lesbianas, que está lleno, me di cuenta que está lleno, pero son corte re hetero, digamos. Claro. Como de las puertas para adentro, familias, hijes. Heteronormativa, Sí, ponele. y entonces somos muy, muy, muy, muy, muy poquitas activando. Pero bueno, dentro de todo, tejiendo con algunas que son como más académicas, también tienen otros tejes y también venían activando allá, pero como que estábamos haciendo, es como más granja, Claro. digamos, un rejunte de un montón de personas ahí que como encontrar un espacio ahí como para poder leer poesía o cantar o actuar, ¿viste? Como está bueno, qué sé yo. ¿Y el exterior qué onda? ¿Es hostil con esta movida de autogestivas? Como el exterior. Claro, digamos, no la movida más interna lésbica o de la música, sino por ahí como. Y se van sumando de todo, todas ahí como que se va haciendo más conocida. Es re chico, Trelew. Es muy chico. Son muy pocos los espacios donde nos prestan, o a veces, bueno, un par de veces tuvimos que hacerlo en la calle. Cuando está lindo, cuando hace calor, lo hacemos ahí, como que se van acercando gente. Pero por lo general, por suerte, no tuvimos ningún tipo de secuencia con chongos. O sea, somos bastante transparentes con esto de que no nos vamos a bancar ninguna actitud. O sea, llega a venir alguien con alguna actitud racista, transfóbica, transodiante, lesbiodiante, o bueno, la sacamos a patada. Obvio, claro. Pero eso sí estamos bien seguras. Yo quiero saber, hay una preguntita que tengo. ¿Cómo fue? Porque vos también tenés como una suerte de recorrido por lo que es, digamos, el trabajo en coro. ¿no? ¿Cómo fue que empezaste, digamos, ese camino? Empecé a los... Bueno, de hecho, cuando empecé a cantar en un coro tenía 15 años y fue cuando salí del closet del canto, digamos. Porque antes yo, que era toda una cosa de cantar yo cantaba en casa. Britney y Cristina, la Whitney Houston y, bueno, algunas otras encerrada en la pieza con la Meli. Era la reina del karaoke. Sí, la reina del karaoke, que no había karaoke, era cantar arriba de arriba ellas de lo, y en un corte canciones. Imitándolas también. Después como que fui creciendo y fui como adaptando, o sea, creando mi estilo. Pero como que ellas fueron mis primeras maestras de canto. Digo. Y después, bueno, me mandaron al coro y ahí como que me animé un poco más. Me encontré con mujeres, yo era la más chica, tenía 15 y eran todas mujeres de 18 para arriba. Y algunas estudiantes de música, otras no, que le gustan. Y entonces ahí como que me encontré con que podía, yo no me animaba a salir al frente, digamos, con mi voz porque todavía me daba vergüenza. Entonces ahí como que... Era bajo perfil, ¿no? Como acompañando y haciendo una voz entre varias y ahí como nivelando la voz. Y ahora volví a ese coro. ¿Después de cuánto tiempo? 10 años. ¿Al wow. mismo? Al mismo. Wow. Y hay un par que están todavía. Las señoras. Sí. ¿En serio? Sí, no son tan señoras igual, ¿eh? No pasa tanto. Somos todas señoras, en todo caso. No, y volví ahí y un flash, porque nadie es la misma. Yo por lo menos cambié un montón, crecí un montón y era re piba cuando estaba ahí. Y nada, como que re disfruto igual, porque, viste, es como mi espacio donde me vinculo con gente que nada que ver conmigo. Claro. Pero nos encontramos en eso, ¿no? En poder... no hay ego, no se respira ego, digamos, como que no hay una voz que sobresale, es como que nosotras controlamos nuestro propio instrumento para poder ser ensamblar uno, con ser la otra un, y sí. Un solo instrumento como sí. entre todos. Sí, y por suerte quienes, bueno, quien dirige el coro y la preparadora vocal son bastante piolas y abiertas, entonces como que una imagina el coro y ay, como un coro, viste, el coro de la iglesia, blanco, re blanco, galés, bueno, no, porque nada, los galeses... O sea, ¿qué es el repertorio, digamos? Y hacemos música popular del norte, del sur, de Cuyo, de Brasil, ahora estamos haciendo una obra en Yoruba, que hizo un arreglo que hicieron unas afrocubanas, que, bueno, como experimentando cosas en japonés también, así como... cosas muy locas y a veces que no es solamente con una letra. Sailor Moon. Sailor Moon. Ay, me encanta. Sí. Ay, muy bueno, hagan el tema original. Recién hablabas como de eso de un proceso de sacar la voz. Y no sé si querés contar algo de. Si es lo que, por lo menos desde el lugar en que vos encarás como, no sé si decirlo docente o profesora o como de alguna forma una persona que maneja un taller, porque vos estás dando talleres, sí. Diste unos talleres, no sé si estuvieron hablando de esto. No. No, bueno, en La Plata estuviste dando taller ayer, ¿no? Ayer lo di en La Plata. Taller ayer en La Plata. ¿Cómo encarás eso, digamos? ¿Cómo, ¿desde qué punto de vista? Es algo nuevo para mí el tema del taller, porque yo doy clases de canto entre Leu, hace 4 años que lo hago, pero son individuales, porque bien, es un bien. Instrumento tan, tan único y tan, qué sé yo, cada persona singular, que cada persona tiene su tiempo y su ritmo para poder cazar, digamos, lo que es... encontrar, entender, conocer su propio instrumento. Siempre nos encontramos muy alejadas de nuestros cuerpos y como que la parte de la voz nos olvidamos. Siempre nos escuchamos las primeras veces que escuchamos... no conozco ninguna persona que haya escuchado su voz amplificada, ya sea en un micrófono, en un karaoke o en algún lugar. Cómoda. O en un audio de WhatsApp y diga, esta es mi voz, qué linda, hermosa, me encanta. No, todas odiamos. Todo lo contrario. Todos odiamos. No, qué horrible mi voz. Entonces, ¿de dónde sale? Entonces voy encarando desde ahí como herramientas para poder usar la voz de una manera sana, por así decirlo, con alguna respiración, ser consciente y como también el tema de autoconocimiento. Es que es una herramienta tremenda y cuando la aprendes a tener el control de eso, puedes lograr cosas que nunca te imaginaste. Bueno, un poco esto que venís hablando sobre por ahí lo musical y también sobre... Pensábamos, al momento de pensar las preguntas, esta cuestión de que también componés. Y en la semana pasada hicimos el programa de la semana pasada, entrevistamos a Rocío de las Inmensidades. Ay, sí. Y y hablamos bastante, leímos el manifiesto gordo de la Cerda Punk, y bueno, encaramos por ahí el programa. Vos te, pasamos tu tema, vos tenés un tema que se llama la Cerda Punk. Sí. ¿Querés contarnos un poquito qué, por qué componer y qué, cómo relacionás esto de componer con el activismo por ahí de la disidencia sexual y un poco con este tema de la Cerda Punk? Y yo más o menos, esto lo había hablado con Sasha la otra vez, el tema de cómo a la hora de escribir, que es, me resulta mucho más fácil describir desde acá adentro para afuera, digamos, como qué es lo que yo siento me pasa o desde mí, cómo proceso todo lo que la información, activismo gordo, activismo lésbico, feminista o transfeminista, cómo lo veo, no es como que veo algo y lo hago una canción, es como primero que lo proceso, lo vivo, lo milito o lo activo, como quiera llamarlo, y de ahí como que voy escribiendo. Ahora no estoy haciendo rap, no estoy creando rap, estoy rapeando cada vez menos y estoy como conectándome con otros instrumentos y con otro tipo de música. La música, me estoy yendo más por el lado del soul. ¿Estás volviendo las raíces? Estoy volviendo las raíces al soul y la R&B. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué crees que se da el proceso? Y porque, no sé, porque me gusta estar en diferentes lugares, digamos. Uh-huh. Como que ahora Crudencia... estoy cerrando una etapa ya con Crudencia, ya los temas los hago de otra versión, no estoy tocando mucho, porque ya me estoy preparando para otra cosa, digamos. Estoy como que más tocando el teclado, haciendo como arreglos más souleros, con letras más que no son tan rimables, digamos. O sea, porque sale, no estoy pensando en, bueno, ¿qué palabra rima con puta? Claro, no sé. Sí. Es un queme de gorra, es un queme de gorra. No. Chuta. Que salga. Siempre con la disputa. Nada nuevo. Poluta. Bueno, no sé. También se me pasaba por la cabeza, bueno, yo te conocí en una etapa en la cual yo no había descubierto que vos tenías como ganas de hacer tu proyecto. En algún momento, digamos, como hubo una cosa de decir, porque bueno, todo el mundo sabe, no sé si todo el mundo, pero la gran mayoría quizás de las que estamos acá, te hemos visto con Sara en ese, digamos, como esa etapa que vos tenías como corista. También laburaste como corista en otros proyectos. Sí. ¿No? Pero... digamos, ¿cómo te pasó, digamos, ese proceso de decir, bueno, basta de ser corista, quiero ser como de alguna forma, bueno, compositora? Porque en realidad la parte de las vocales, la parte de vocal, digamos, también es un proceso de composición, es un proceso de elección, digamos, ciertas notas en vez de otras. Digamos, ¿cuándo te cayó esa ficha? Cuando conocí a mi exnovia. Apa. Apa. Fue como un... Contanos. Ah, bueno. Ella es... Queremos saber. Bueno, es cineasta y me vio en un recital con Sara y nos juntamos después para hacer la banda sonora de una película que hizo que se llama Colmena. Y nada, y cuando hice el tema me remanijé. Me di cuenta que, bueno, el primer tema, ¿quién va a ser? El tema que es el número 2 de Crudencia, es como mi primera canción que hice en mi vida. Con el beat con el beat de Ramiro J, y ahí, bueno, esa salió y se hizo para la película. Después hicimos otra que se llama Pobreza, que también está en el disco, que bueno, quedó esa en la peli. Pero para, quiero tener una duda, para, ¿hay un sample de una canción de Hermética ahí? En Pobreza Mental. En Pobreza. Sí, robó un auto y camionero. ¿Robó un auto? Nunca lo pude descubrir. Sí. Está tan sampleado todo que una... Sí. No está, está el de robó un auto en y mí, sí. Entonces en mi hermética, todo en mí. Sí. Así que bueno, así como empecé a manejarme y bueno, después, bueno, ese vínculo duró lo que duró la película, pero después yo seguí inspirándome y haciendo la mía, ¿viste? Y bueno, quedó Crudencia. Muy bueno el lesbianismo manija. Sí, sí, me sirvió para algo. Sí, me metí en el pozo, pero estuvo bueno estar en el pozo porque saqué cosas piola, digamos. Como que pude sacarlo, pude sacarme de ahí. Preguntan acá quién es esa novia cineasta, si se puede decir. Pero di un montón de datos. No, Google. Tenemos que promocionar a las lesbianas, chicas. ¿Te no, merece? No les quiero hacer publicidad. Bien. ¡Ah! ¡Está resentida! Bueno, entrando en este tema ya... Se llama Majo Stoffolani. Ahí está, Majo. Googleen. Que no va a escuchar esto, porque si escucha es como... No, no escucha a las lesbianas. Hablando de esto, acá muchas somos lesbianas, no mujeres. ¿Qué pensás de esto? Hay otras lesbianas que son mujer que ama a otra mujer, ¿no? Bueno, mujer nosotros contra, nos consideramos... Mujer contra mujer, dijo. Ay, no, claro. Bueno, lesbianas no son mujeres. Hay lesbianas mujeres y hay lesbianas que no son mujeres. Exacto. Es verdad. ¿Cómo te consideras? Lesbiana. Punto. Lesbiana. Bárbaro. Y bueno, somos muchas dentro de este cuerpo igual. Es verdad. Últimamente estamos, para cerrar las notas, preguntando si te acordás, si querés contarnos, tu primer beso tortillero. Ay, qué lindo. Y si no es el primero, el más memorable, o los dos. Mi primer beso tortillero fue en un boliche en Trelew, que se llamaba el establo, que salías con un olor a pata de ese lugar. Era el establo, era un establo. A vos. Y nada, ahí en el baño me encontré con una piba, así, pintó chape, estuvo re piola. ¿Qué tipo quedé de chape? No sabemos el nombre, es una desconocida. No, no sé, nunca. El chape de baño, nunca se sabe nada, no hay información de nada. En realidad, bueno, mis chapes fueron de más chiquita igual, con las vecinitas. Ay, no, claro. Porque con la Meli teníamos muchas amiguitas ahí en el barrio y nos chapábamos todas. ¿Chape o frotadismo? Chape. ¿Y en el baño este chape, con chape. El establo? En el baño el establo. No, horrible, el baño era un asco, pero chape estuvo piola. Pero ese fue un chape intenso. Sí, un chape intenso. Después no la vi más. No sé si capaz que ni era de ahí o era un fantasma. Ah, te agarré cabia.